por una nueva república. Radio, la nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Estás entrando en la frecuencia del Cóctel Molotov a través de esta radio en internet, de esta radio combativa, de esta radio alegre, de esta radio feliz, de esta radio despierta, de esta radio con conciencia, creada para ti, para hombres y mujeres libres, que tienen como propósito la democratización de la palabra por una nueva república. Y vamos a realizarlo, y vamos todos juntos, todos unidos, a construir la cuarta transformación de nuestro amado país. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Bienvenidos y agradezco el favor de la atención de que me estén sintonizando. Por acá en la sala de chat están muy platicadores. Demian, que ya está ingresando. Bienvenido, mi amigo Demian. Maru también, que ya está lista para que a las 12 esté transmitiendo en vivo también con ustedes desde Coacalco, Estado de México. Un abrazo también para Soquito y muchas gracias por estarnos pasando el audio de... Ella fue la encargada de transmitir el audio de Saldaña. Desde las 6 de la mañana está transmitiendo ella y ya ahorita me acaba de pasar la señal. También agradezco la atención de que esté aquí acompañándonos, muy participativa, mi buena camarada Nonoy. Un abrazo afectuoso para ti. Y a S-Gamer también, que está haciendo su entrada triunfal a la sala de chat. Y Demian, bueno, pues ya me recordó que me grabe ya. Afortunadamente, aunque nadie me recordó, ya estaba grabándome. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov. Y también ahorita tengo saludos para toda la gente de Twitter. La compa Doa Leonor, en arroba Doa Leonor, la compa Nonoy, que está avisando que ya está el Cóctel Molotov en vivo. También para arroba una lluvia de café, la buena lluvia. Un abrazo afectuoso para ella y para Marianita. Un abrazo también caluroso desde el sur de Veracruz. También para Pepe Uresti en arroba Jaurest. Y para Héctor Arellano en arroba Héctor Arellano T. Ahí está. ¿Quién más está dando retweet al inicio del Cóctel Molotov? Para Diana Segundo Tobar en arroba Jimboro Jimboro. Un abrazo muy afectuoso para esta tuitera muy querida por muchos en el mi timeline de Twitter. Es una tuitera muy consciente, muy despierta, que siempre está pues tendiendo la mano amiga a todas aquellas personas, a todas las causas también que lo requieran. Un saludo para todos ellos. Para arroba Psicomoto, Psicomoro con K, arroba Psicomoro también, para arroba Ensoriu con Z, Ensoriu, arroba Beto-34, para arroba Saos con S, Saos 50, para arroba Rulas, arroba Edgar Beder con doble D, arroba Subpoeta, arroba Gato HK en mayúsculas. Y para Israel Digital, arroba Israel Q Digital, que por ahí está estrenando nombre de usuario de Twitter, Israel Quiñones. Bueno, para todos ellos va esta cancioncita, una cancioncita que en especial me gusta mucho cantarla en karaoke y se las quiero poner a todos ustedes para que la disfruten. Esta rolita muy alegre, muy motivacional, que nos invita a seguir viviendo, a seguir triunfando, a seguir luchando para poder ser mejores personas, para poder entregar mejores cuentas a nuestras generaciones venideras. Y eso es con mucho cariño para todos ustedes, algo de José María Napoleón. Empezamos acá muy, muy bailables y así vamos a continuar. Nada más quería poner esta canción que la escuché ayer y me trajo tantos recuerdos y me motivó mucho. Y dije, bueno, las voy a compartir con todos ustedes. Esto es de José María Napoleón, Vive. Ahorita regresamos con la información. Llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final.

es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. Ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov. Un saludo para todos los que nos están sintonizando en esta mañana de miércoles, miércoles 17 de junio. Por acá van entrando a la sala de chat. Boom, booms. Un saludo para Economicista, que también anduvo por acá temprano, para José Cruz, para Gustavo Corona, también anduvo temprano y desde anoche anduvo por acá saludando. Bueno, Peña Nieto es un traidor que comete genocidio económico. Así lo están estableciendo pues un grupo de expertos. El 84.4% de la población se encuentra en pobreza. Los resultados de la elección intermedia del domingo pasado indican que Enrique Peña Nieto ha obtenido la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. El número aproximado de curules que podrían obtener es de 253, en unas elecciones calificadas por expertos como atípicas. El pasado proceso electoral tuvo algunos cambios a resaltar. En primer lugar, son las primeras votaciones donde el Ejército, la Marina y la Policía Federal ocuparon Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Nunca antes en la historia había ocurrido tal situación. Las Fuerzas Armadas amedrentaron a quienes organizaban movimientos para evitar las votaciones y, por otro lado, obligaron al resto de la población a que votara por miedo al terror, miedo a la represión, miedo a quedar en listas de personas que saldrían afectadas de una u otra forma de no sufragar, de no votar, sin contar aquellos quienes vendieron su voto. Así explica el doctor Jorge Montemayor Aldrete. Continúa y comenta que aun cuando el porcentaje de abstención es usual en votaciones intermedias, uno de los cambios fue que poco más de 5 millones de personas no sufragaron por no estar de acuerdo con el sistema de represión. Con un 53% de abstencionismo, más de un 6% de votos nulos, un 59% de mexicanos en edad de votar no quisieron hacerlo. Es decir, 6% de todo el universo de votantes decidió no salir a las urnas y dado a que lo anterior ya se visualizaba, el sistema estaba muy nervioso ya que por primera vez hubo una campaña por parte de todos los partidos a favor del voto y en contra de la abstención. Un cambio más se había dado. Un cambio más fue que las votaciones se plantearon como un dilema en donde se elegía la vía electoral o las armas y si no se votaba, entonces eras un violento. También asegura que el actual gobierno usa diversos mecanismos mediante los cuales el Estado mantiene la obediencia del pueblo, refiriéndose a los resultados donde nuevamente el PRI ha recibido el apoyo de casi todo el territorio nacional, explicando que algunos de los instrumentos para sufragar a favor de determinado partido muchas veces son la amenaza del desempleo. Así es. ¿Por qué creen que fue ese anuncio de la suspensión indefinida de la evaluación a los maestros? Claro, para ganar adeptos. Y ya pasando las elecciones, ¡pum!, el trancazo de nuevo. El doctor Montemayor Aldrete detalla que al mantener a Peña Nieto la mayoría en el Congreso, el PRI va a imponer la instrumentación de las reformas energéticas, tratar de imponer la reforma del agua, legislar para impedir las manifestaciones públicas, recortará aún más el gasto público federal. Ya ven ayer que todavía, además de recortar, implementar o incrementar algunos impuestos como el IVA. Ya están hablando de que se van a incrementar a lo mejor para el próximo año, finales de este año o principios del próximo, pues nuevos incrementos a los impuestos. Además habrá cientos de miles de desempleados por parte del gobierno. A largo plazo va a seguir la crisis con crecimientos, incluso menores que este, por diversas razones. Es probable que la economía no crezca ni exista inversión sobre los energéticos. Por ahora podría quedar en unos 10 o 15 años el estancamiento de la economía. Montemayor Aldrete afirma, en cuanto al tema económico, que los únicos países que mantienen un crecimiento son los que tienen independencia económica respecto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ya que ellos no tienen que abrirse las venas para darle de comer al imperio global. México no crecerá porque es un lamezuelas del imperio. Y como muestra, cuando intentó hacer comercio con China, Estados Unidos lo impidió. Es así, en este momento, como en este momento Peña Nieto está cometiendo un genocidio económico, si tomamos en cuenta que el 84.4% de nuestra población total se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial. Peña Nieto, además de ser un genocida económico, es un traidor a la patria. El proyecto de los traidores y de sus amos es dividir el país en tres Texas. Uno es toda la costa petrolera y el Golfo de México, la Faja de Oro. Texas 2 será todo el sur de México donde hay agua. Así, en un extremo controlan el petróleo y del otro lado el agua. La tercera zona, el Texas número 3, sería donde no hay ni energéticos ni agua, habiendo solamente mexicanos. Se ejercerían políticas de despoblación, puntualiza el doctor Montemayor Aldrete. Y agrega, el gobierno no invirtió millones de dólares en armas por nada. Se está preparando para reprimir porque el pueblo no acepta las mutilaciones a la Constitución. Va a empezar a haber repulsa por todos lados. Pemex, los maestros, en el campo, los estados del sur, le va a seguir el centro del país. De aquí en adelante, si el gobierno ejerce opresión en los rincones del país, se va a demostrar quién es el subversivo, el traidor a la patria, porque muchos vamos a conducir acciones apegados al marco de la Constitución para quitarte el puesto y sea juzgado con la pena que le corresponde. Hoy las Fuerzas Armadas usan la política del terror para amedrentar al pueblo, para que no se defienda, mientras el gobierno pretende quitarle los recursos naturales renovables y no renovables, de los que depende la vida de nuestro país. Pero el ejército también es pueblo. Llegará el momento en que se niegue a disparar contra el pueblo y la policía se niegue a masacrarlo. De aquí en adelante el pueblo no se va a quedar tranquilo. A mayor represión, más resentimiento y por lo tanto mayor organización sin necesidad de violencia. El gobierno se está preparando para usar las armas para reprimir, pero no se le dará la oportunidad de aplicarlas contra el pueblo. Por su parte, el politólogo Emilio Esquinca declara que Peña Nieto ha sido el peor de los fracasos que ha tenido que pagar el país. Ahora que inicia una nueva etapa con Congreso Nuevo, buscará finalizar el proyecto de compra-venta del país con el vecino país del norte, cumpliendo así un proyecto que inició con el Tratado de Libre Comercio en la época de Salinas y se sella con la entrega del agua, ya que el petróleo ya está hecho. Y asegura, cabe señalar que Peña Nieto es un presidente mediocre y por lo mismo débil, que arruinó en menos de 3 años al país, llevando en su historial como principales atrocidades el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, su grandiosa Casa Blanca y sus varios conflictos de interés, su inservible combate al narcotráfico y además de la latente pobreza y desempleo, por mencionar solamente algunos puntos que continuarán agudizándose si el pueblo en conjunto no toma conciencia y lucha por la vía pacífica, ya que tiene la razón en su poder. El doctor Montemayor Aldrete propone, para hacerle frente al gobierno existen 3 opciones. La primera es la resistencia civil pacífica, se sigue asesinando gente y vamos por el camino de Nelson Mandela. Y la tercera sería ejercer la Constitución hasta sus últimas consecuencias, las cuales ya se aplicaron en el caso de la invasión francesa. Es por ello que el pueblo mexicano tiene experiencia de ejercer la Constitución contra los traidores y contra los enemigos de la patria. Y para eso pueden contar con todos los mexicanos, con todos los millones de mexicanos que estamos rechazando todas estas políticas entreguistas del gobierno en turno, del títere de Salinas, del títere del Club Bilderberg. Pero para eso tenemos que incrementar las en el Congreso de la Unión. Y se acaba de dar un gran paso este 7 de junio, incrementando, votando por los candidatos de Morena, que son los únicos que están comprometidos con las causas justas del pueblo organizado. Porque votar por el PRI, por el PAN, por el Verde, por el PANAL, por el PRD, ya no es la solución. Y para eso les voy a poner esta cancioncita de los Supercívicos. Ayer la escuché y dije, hoy se las voy a poner. No te vayas con el Verde, aquí en el cóctel Molotov. Ahorita regresamos. Todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame. Andrea Legarreta y hasta la Pati Chapoy son algunos de los nombres de los culebrillas que hicieron proselitismo el mero día de la elección. El burro Van Rankin junto a Julio César Chávez se cuadraron con el Verde y le dieron sexo oral. Se pasaron por los huevos nuestra poca democracia y se vomitaron en la ley electoral. No vayas con el Verde, es como el PRIismo lleno de cinismo. No le hagas caso al Verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Gloria Trevi, Ninel Conde, Araceli Arámbula, Daniel Bisoño y otras teiboleras más. Se le ponen de rodillas al Partido Verde o cualquier mafioso guarro que les pague la renta. Hasta las señoras como la Raquel Vigorra, Maggie Hey y la Chavo Ruca de María José, con Belinda Rey Misterio, África Zavala y también Gustavo Adolfo Infante. Fuera el Partido Verde y los vendepatrias que dieron sus nachas. No le hagas caso al Verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Libertad de expresión es su justificación. Dicen que es legal, piensan que no estuvo mal. Se quemaron por centavos, se vendieron como gatos. Lo que digan ya todos sabemos que no era penal. Oliver Peralta y Dana Paola, Yuri y Kalimba y Camila me dan asco. Todos son borregos, todos son esclavos. Ya

y arroba Arturo El Pantera. Los supercívicos los puedes seguir en arroba supercívicosmx. Y ahí está en YouTube la canción, ahí la pueden bajar. Pueden utilizar una página que se llama Off Liberty, con Y al final, .com. Ahí pueden pegar el link de YouTube y les va a bajar el MP3. ¿Sale? Pues ahí está. También para el Bronco y Moreno. Bronco y Moreno. Arroba Prometeo Nuclear, también, que nos está sintonizando. ¿Y quién más? A ver, tenemos por acá otros mensajes. A Anzusa, arroba Anzusa, también agradeciendo. ¿Y quién más? Valentín Cuaresma, red, arroba Red Resistec, con Zetas y con K al final, arroba Red Resistec. Valentina Cuaresma en arroba val guión bajo de la Rev. Ahí está, los saludos. Bueno, bueno, agradezco a Una Lluvia de Café también, que me está echando la mano para programar los audios que siguen, terminando el programa de Maru, que a las 12, ya en 18 minutos, va a estar con ustedes Maru, lista. A quien le mando un abrazo afectuoso y un besote para la Maru. Claro que sí. Terminando el cóctel, intentaré mandarte la canción por correo electrónico de los supercívicos para que la tengan todo el mundo. Se lo voy a mandar a todo el staff de Radio La Nueva República. Por acá están comentando, haciendo muchos comentarios en la sala de chat, pero no me doy abasto. Dice por acá, es gamer, dice: ¿cuántas marchas en pro del petróleo y de los petroleros y jamás vi a un trabajador manifestarse? Sí, es cierto, ¿verdad? Y dicen, no, ya viene el despido masivo a petroleros. ¿Y qué más dicen por acá? Que ya viene, dice Radio La Nueva República, duro contra las ratas, vendemos trampas para ratas en Radio La Nueva República. Dice Demián, dice: ¿y cómo han aplaudido al Bronco? Algunos, ¿verdad? Y sí, muchos se fueron con la finta y pues apoyaron al Bronco en el mal llamado voto útil. Y lo que me extraña es que muchos, incluso de Morena, en Nuevo León, pues apoyaron al Bronco. Y sí, hay uno que hasta viene a la sala de chat a participar frecuentemente y se utiliza ese seudónimo de El Bronco. Y ya dices, gamer, a ver cuántos broncos veremos en las próximas semanas, en las próximas elecciones. Y sí, ya se están anotando muchísimos. Ahí está la Margarita Zavala. Ya salió bronca ahora también. Ya está, también levantó la mano Miguel Ángel Mancera. También ya anda anotándose por ahí. Pero pues esa es la estrategia, crear muchos broncos para dividir a la izquierda, a los que queremos un cambio pacífico, para que la gente se vaya con la finta y no unifiquen su voto. Bueno, oigan, les platico, si ustedes creían que el estado de Tamaulipas era el líder en desapariciones forzosas en el país, pues no, el estado de Veracruz lidera a nivel nacional los casos de desaparición forzada a manos de funcionarios públicos, superando a Tamaulipas. De acuerdo con registros de la PGR, señalan que la entidad de la República en donde más desapariciones han sido cometidas por funcionarios públicos es Veracruz, con 29 casos, por lo que, según estas estadísticas, una de cada cuatro desapariciones forzadas a manos de funcionarios a nivel nacional ha sido cometida por servidores públicos veracruzanos. El segundo lugar a nivel nacional es Tamaulipas, con 22 víctimas. El tercer lugar es ocupado por Coahuila, con 19 casos. Y el cuarto sitio en desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos es el Distrito Federal, con 12 víctimas. Desde que la unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas fue creada en junio del 2013, esta área de trabajo de la Procuraduría General de la República ha registrado 120 casos de desaparición forzada en los que los perpetradores del delito fueron posibles autoridades federales, ministeriales o municipales. Tal como consta en un oficio emitido por la PGR en febrero pasado, 74 de estas desapariciones fueron perpetradas por autoridades federales, 25 más por autoridades municipales y 21 por autoridades estatales. Según los registros de la PGR, las víctimas desaparecidas por autoridades gubernamentales son 112 hombres y 8 mujeres, raptados en 12 entidades del país. Además, establece este documento que el 62% de las víctimas son niños y jóvenes, en 12 casos. Se trata de menores de edad, en 12 casos. 24 son jóvenes de 19 a 23 años. Y otros 38 personas tenían entre 24 y 33 años de edad cuando fueron raptados. De estas 120 desapariciones atribuidas a autoridades gubernamentales, 20 fueron cometidas entre 2008 y 2009, mientras otras 50 se registraron en el año 2010, aunque no fue sino hasta 2013 que la autoridad federal comenzó a investigar todos estos casos. Además, otras 27 víctimas corresponden al año 2011, 4 al 2012, y 11 más fueron desaparecidas en 2013 y otras 7 en 2014. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Veracruz es el estado líder en desapariciones forzosas en el país a manos de funcionarios públicos. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, pero de todo esto tenemos que salir, ¿eh? De todo esto tenemos que enfocar nuestra energía para darle más conciencia a la gente, que despierte, que no se deje llevar, que no se vayan con el verde como los idiotas de Televisa y de TV Azteca, de Te Idiotiza y de TV Apesta. Un saludo para Sofía en @airen10 con mayúsculas y para Arturo Quiroz Flores en @artur con TH Q05, que nos están saludando en Twitter. Y vamos a dejarlos con más música, y esto es algo de Calle 13, Multiviral Ayotzinapa, aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. En la solta me envié, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas.

Bueno, pues ya estamos de regreso en el cóctel Molotov, ya simplemente para despedir este programa y agradecer el favor de su atención, que todos hayan estado muy participativos, así como Demian, una lluvia de café, Maru, Nonoy, Chicuase, Ocelot, a quien le mando un abrazo que alcanzó a llegar a un pedacito del cóctel Molotov, a Esgamer, igualmente a toda la gente de Twitter que nos estuvo ayudando con sus retweets, con sus valiosos retweets, para todos ellos, para Red Resistec, para Valentina Cuaresma, para arroba Anzusa, para arroba una lluvia de café, arroba do a Leonor, arroba Prometeo Nuclear, arroba compa R Vargas, arroba Oratoria Politic, para arroba Héctor Arellano T, arroba Carmen A. Coleman, arroba Jimboro Jimboro, arroba Nite Boix, y para arroba Gurrutiar Gustavo, arroba Gustavo Vela 71, arroba Saos 50. Para todos ellos un abrazo afectuoso desde el sur de Veracruz, para todo el mundo, también para todos mis camaradas que no pudieron estar aquí en la sala de chat, pero que nos están sintonizando, para todos ellos un abrazo afectuoso. Nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana. Bueno, todavía estoy por confirmar, porque jueves y viernes tendremos la aplicación de un examen, y no sé si estaré presente aquí en el cóctel Molotov este viernes que viene. Son dos días de examen para los alumnos de tercero y de primero. Entonces, pues está en veremos, ya les avisaré. Recuerden que el cóctel Molotov es los miércoles y viernes, de 11 a 12 del día. Ahorita se van a quedar con la grata presencia de nuestra compañera Maru, a quien le mando un abrazo afectuoso. Y bueno, disfruten la programación. Terminando Maru, se quedan con la programación que nos tiene preparada arroba una lluvia de café. Un abrazo para Lluvia y para Marianita. Los voy a dejar con esta canción para que se inspiren. Y esto es algo de cumbia morena aquí en el cóctel Molotov. Nos escuchamos el viernes, si Dios quiere.